Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Muy buenas tardes, Hoy es el programa número 18 y venimos medio con un poco de atraso. ¿Qué les puedo comentar? Porque aquellos que no viven en la región deben saber de que este país es como el juego de la boca. Avanza un par de casilleros y de repente tiran los dados y pierde tres puntos, tres casilleros hacia atrás, o quizás vuelve al punto de partida. Y bueno, estamos en ese momento. Estamos volviendo un par de casilleros para atrás. Entonces, todo es una convulsión, todo es un problema, un trastorno. Pero nosotros estamos acá, firmes, junto al pie del cañón. Este es el programa número 18 de Café Metal, de la cuarta temporada. Como escucharán, más solo que loco malo. Mis compañeros todavía no llegaron. Hoy hay una banda invitada, la gente de Buena Muerte, que vienen a charlar un poquito. Sacaron nuevo material y el sábado que viene están abriendo el show de los peruanos Mortem, banda histórica y pilar dentro de la escena death metal de Sudamérica. Por fin vamos a poder ver a esta banda en acción en lo que será la gira aniversario de su álbum Devil Speaking Tongue, que salió por allá en el año 98 y quizá sea la excusa de que se cumplen años para que presentar, hacer un tour y demás. Esta banda peruana saca sus discos a través de un sello alemán y tiene distribución en todo el mundo. Entonces, a la par, están radicados en la mitad del año en los Estados Unidos, y así de esa manera pueden tocar, hacer sus shows allá en el gran país del norte, y vienen cuando pueden, están tocando en su país, pero es su primer tour que hacen para esta parte de Sudamérica. Antes del fin de semana ya van a estar tocando en La Paz, y así arrancan arranca el show del tour de esta parte de la región. Y allá escuchamos las voces a lo lejos de alguien que se viene acercando raudamente al micrófono. ¡Está imposible esto! ¡Está imposible! ¿Y eso que venís caminando? No, más o menos. Ah, bueno. Salí justo y llegué un poco tarde. Todos salimos justo. ¿Hay un quilombo? No sé, no tengo ni idea. Dice acá nuestro amigo, dice que hay por las marchas y todo. Yo venía del otro lado. Es lo que quilombo. Acabo de decir para que aquel que nos está escuchando y no es de este país, que sepan que Londres. Que esto es como el juego de la boca. Ajá. Que avanzamos un punto y después en los dados sale que tenemos que retroceder y volver al punto de partida. Y veo que también se ha demorado. Sí, está en la misma situación. La misma situación. Es un kilómetro, ya te le digo, yo 12. Tuve que dejar mi. Por Pueyrredón casi. Sí, no sé dónde, creo que me olvidé. ¿Se acuerda el lugar? No, después me vas a dar una mano a buscarlo. ¿No se acuerda la calle? Sí, más o menos, me oriento. Conozco más o menos Ayacucho y. Conozco quién sabe qué. Sí. Bueno, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar, recién estaba comentando. ¿Pasó algún tema? No, yo arranqué hace 5 minutos. Ah, bueno. Vamos a arrancar escuchando a esta banda peruana que estaba mencionando anteriormente, que se van a presentar el próximo domingo acá en la ciudad de Buenos Aires. El tema que abre su álbum, Devil Speaking Tongue, el tema se llama Fiat Obscuritas, y esto es Mortem, brutal sudamericano death metal. Oxy Radio. Oxi Radio. No, no, bienvenida. Bueno, la mujer no, sabia. No sé, bienvenida. Digamos. No, por nosotros sí, no sé, los demás, ¿viste? Problema de los demás, no es nuestro. Mirá, te repito, yo la banco, está, ahí está todo espere, bien. Espere, espere, espere. Gracias, señor operador. escuché. Alejandra ist eine weise Frau. Ah, y bueno. es lo que hay. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo muy llegaron? Bien. Corriendo. Sí. Como pudieron. Sí. Llegamos con la lluvia, todo. No, yo sí sabía todo este lío ni venía. ¿Vos decís? Me hubieras avisado. Claro. Yo no sabía. Y lo peor de todo. Mandábamos que... un programa anterior. Es una repetición total. O salía a las 2 de la tarde, por lo menos, caminando. No, pero tremendo. Salí 7:15 de Venezuela y Piedra. 7:15. Así no. Me subí, me bajé un taxi, me peleé con alguna que me contestó y toda la historia. Yo las banco, de verdad banco los reclamos porque obvio, las cosas como están no me las banco, así que no puedo ser consecuente con pero mis hoy pensamientos. Te cruzaste pero de hoy me crucé al otro lado. No, pero está bien. Debo entender que está bien y debo entender que por ello lo debería. Y, pero, ¿qué otra manera de reclamar si no tenés? No, seguro, pero no hagan el horario de nuestro programa. Claro, vos decís. Che, muchacha, llamado a la solidaridad, claro, por favor, sí, avisen el fixture de manifestaciones. Hagan las manifestaciones en otro lado o publíquenlas. Claro. Punto, ¿sí? En Uruguay no hay problema, ¿por qué no lo van a hacer Uruguay? Claro. No, vuelvo a repetir, no voy a ser consecuente con mis pensamientos, aunque hoy me haya tocado a mí vivir un día de furia. Así que creo que los reclamos vienen siendo justos, creo que la estamos pasando mal. ¿Pero qué es una continuación de la marcha de la semana pasada? En verdad. ¿O la segunda etapa? ¿Cómo es? Creo que es una segunda etapa. ¿Y viene una tercera? Avisen. Viene una tercera, sí, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, mientras que estos muchachos no peguen una. Sí, ¿no? Ah, sí. Bueno, es que no pegan, pero bueno, sabemos que... ¿La marcha cuál es? La marcha la del federal del otro día. No, la de hoy. Me parece que hoy vi muchas chicas con el tema del aborto y toda la historia, bueno, con el pañuelo verde. ¿No se manifestaron o se van a manifestar hasta que dé un... Pañuela. Con el pañuelo. Verdo. Pañuelo. Ah, no. Verde. ¿Se van a manifestar hasta que en el Congreso saquen un dictamen? No tengo idea. Habría que informarse un poco del tema porque aparte es mucho más profundo el debate... Y si lo charlamos acá, prometimos no hablar de política y toda la historia, pero el debate... Ese tema puntual, ¿no? Es de sí, política. Es política. Porque hay un trasfondo muy grande con el tema... Exacto, los políticos hay un... Son los que exactamente. Que solucionar, pero Acá hay posturas encontradas. Sí, pero se están tomando un montón de leyes en cuenta para todo eso, Ricky. Por eso te digo, no es así nomás que, sí, yo quiero que aborten. No, yo no quiero que aborten. Sí, que la vida. Exacto. Ahí está el error. Exacto. Por eso les digo, muchachos, hay que informarse. Por eso, ahí está. Lo que se está diciendo es que no es que hay que abortar. No se tiene que morir una mujer. Exacto. Lo que se está diciendo es que en un caso en donde de verdad se necesita. Exacto. Que en donde se necesite, o por una violación, o porque es una decisión, o porque hay riesgo de muerte, exacto, y sin embargo... Ya está legislado sobre ese tema, sobre ese punto. Exactamente. Eso es lo que yo no entiendo cuando van al Congreso, los pro vida, sí. Y hablan y no leyeron las leyes. Yo en realidad quisiera que cada uno se ocupe un poco de su propio cuerpo, más que del cuerpo de los demás. Sí. Es como ser más papista que el Papa y ser, soy súper legal y soy re fiel con el cuerpo de los demás. Sí. ¿Por qué no se van un poco al carajo y de verdad se ocupan de su propio asunto? Dejémonos de joder. Dice hay que matar a todos porque son negros, que pobres. Y después la universidad dicen... no la puedes usar si sos pobre. Y si no, te dice, te cierran una y te dice, viajá. Igual, total, el que viaja es el otro. Sí. Igual voy a decir algo, no a favor, pero sí sacado de contexto para aclararlo acá al aire, sí. Porque también medio me agarré con alguno que por ahí tenía ganas de discutir y yo no tengo ganas de discutir. No, el gordo, pobrecito, el gordo es más bueno que la así con bozal. La frase de María Eugenia estuvo sacada de contexto. Escuché un poquito. Pero, pensamiento. Ella no puede tener esa fragilidad y esa poca cintura política para decir en un discurso las palabras que utilizó. Pero, no sé quién la asesora, pero no lo puede fíjate hacer. Fíjate dónde las dijo. No fueron de casualidad. O sea, quizás. Digamos, los contras se aprovecharon, obvio. Sí, obvio. 20-30, se van a aprovechar de todo. No, que sacan como es. No, la cadena de frío de Nima ya se cortó otra vez. Pero aparte, lo que decía María Eugenia Vidal era que de verdad los predios de donde está la universidad en la provincia de Buenos Aires son utilizados por autos o para estacionamientos gigantescos, y esos autos son autos caros y toda la historia, y que en verdad los terrenos de La Matanza, en este caso, y qué sé yo, están utilizados por gente de otro poder adquisitivo. La Matanza, lo dijiste claramente, pues una pelea entre la, no me acuerdo cómo se llama, Magario. Con ella. Magario. O sea, y en el medio... Magario, que se pone el nombre en los patrulleros. Claro. O sea, se pelean entre las dos y cobra todo el mundo. Entonces, se pelea Cristina con Macri, caga todo el mundo. Bueno, la gente tiene que ir y vamos a tirarle piedras a los dos. Por eso digo, si ya que de verdad opinan que los terrenos fueron utilizados o están mal utilizados, ¿cuál es la contrapropuesta de decir, bueno, genial, ¿saben qué? Nosotros estamos enojados con esos terrenos porque queremos construir... ahí, otra cosa. No existe eso, no hay un programa para ese tipo de cosas. No, sí, está el programa, es a varios años, como en la municipalidad. Todas las cosas que me dijeron en los 90, los muchachos del peronismo y de los que estaban en ese momento, eran radicales, o la UCD. Uh-huh. En esa época estaba más metido con el gremio. Entonces vos escuchabas, te iban a decir las comunas, y vos decías... No va a pasar acá. Van a sacar el consejo y van a poner otra cosa. Van a poner gobernador. Decíamos, ¿qué van a poner gobernador en Buenos Aires? Claro. Y va pasando. Ellos tienen un plan de hace tiempo. El punto es que para ejercer. Hay algunos hospitales que están, su plan, están cerrando. Los que terminan sacrificando son siempre a los que menos tienen. A los que menos tienen. En el resto de los países del mundo, los docentes son respetados. Y de hecho, muchachos, no sé si es en China o en Japón, los docentes son los únicos que no tienen la obligación de saludar a la máxima autoridad de la nación. Son los únicos que no bajan la cabeza y no se inclinan. Nosotros no tenemos respeto por la educación acá. Así nomás. Así que se pueden ir todos bien, ¿saben ahí, a dónde? Sí, está muy bien. Y volvemos al programa. He dicho. Porque somos hermosos y geniales. Ahora arrancamos con el programa. Empezó 20:30 hoy. Ya nos descargamos todo, decimos. Políticos, fuck off. Me gusta que. Ya que un poquito más de Evaristo. Está muy callado. Lo atacaron a Evaristo y cayó Rajoy. No tengo nada más que decir. Claro. Es una cosa hermosa. No sé si fue, no fue por se él, entendió, pero quiero decir. Entendió. Qué lindo. ¿Qué contaste? Lo que pasa es que acá no tenemos un Evaristo. Sí, claro. Acá tenemos. Caer, no quiero ser malo. Pueden caer miles y. Ah, ya sabes. Ya está. ¿Ya viene la banda? Sí, calculo. ¿Tocó el timbre? Creo que sí. Qué alegría. Les qué debe alegría. Estar pasando lo mismo que nosotros. Llegar tarde, pobre. Calculo porque encima ellos vienen de allá, de la otra punta del mundo. Vos querías escuchar Dimmu Borgir, así que ahora vamos a escuchar. Dimmu Borgir, usted me pidió algo así progresivo, pero yo dije, podemos mezclar algo más podre, porque no tocan como antes, tocan, ponen más dedos y todo. Así que sí, más bueno. Podrido, vos decís. Dale, bueno, un poquito vamos más, a ver qué le parece. Escuchemos un tema okay. Y de los Dimmu Borgir. Dale. Okay. Se llama... ¿Cuál es el que le pusimos? Progenies of the Great Apocalypse. ¿Lo dije bien? Perfecto. No, perfecto. No sé. Great. Ночная птица, он уж. Y así con esta introducción, con este clima, le damos las bienvenidas a la buena muerte o a buena muerte. Buena muerte. Buena muerte. Sí. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Preséntense, por favor. Saludo para la audiencia. Manuel, bajista. Fabio, guitarrista. El más viejo de todos. ¿Y falta el resto de sus compañeros? Falta Lola, la baterista, y Julio, el cantante. Julio, nuestro lírico. Estamos escuchando la introducción de su último EP, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué nos pueden contar este trabajito? Salió hace poco, ¿no? ¿Lo terminó hace poco? En el verano estuvimos haciendo, estuvimos laburando. Estamos también diagramando algunas cositas para hacer la edición definitiva. ¿Al físico? Claro, al físico, sacaron sí. En CD. Ahora está en digital, pero ¿lo subieron ustedes a internet? Sí, lo subimos. ¿Cualquiera lo puede escuchar? Sí, cualquiera lo puede escuchar. Bueno, muchos reniegan de eso, pero a mí me parece que está bien si vos querés escuchar una banda. Es parte de la difusión. Ahora, en estos tiempos, se corre eso. La difusión es lo digital. Claro. El físico es para algunos, los que nos van a ver, o para algunos amigos. Sí, para eso el año pasado... cuando Bernal sacó el último disco, primero lo colgaron completo y habíamos estado charlando acá y le pregunté, digo, ¿por qué lo subieron completo? ¿No? Y dice, no, lo vamos a sacar en físico después de un tiempo. Y fue positivo eso, porque la gente ya conocía el disco y fue derecho así a comprarlo de una. Es todo difusión, todo difusión. Yo mismo uso esa política. Escuchar un disco, primero lo busco en YouTube. Claro. Si me gusta, voy y lo compro. Pero vos sos old school, loco. Antes lo compraba por la tapa. Hacía lo mismo con Cassé de Omar. Bueno, la excusa también que se arrimen a charlar es el laburo este y la próxima fecha del domingo que viene, que yo considero que es importante. Buenísima. Ahí en Museo Rock va a ser. Están todos invitados, por supuesto. Bueno, la audiencia. ¿Invitado o no? Aclare que como está la movida. Invitado, pero tiene que pagar. Invitado, no. Acérquense. Claro, acérquense. Antes de pagar la entrada. Hay que apoyar la banda. Pero yo siempre digo algo. Cuando vos querés apoyar una banda, tenés que pagar la entrada y comprar el disco. Sí, esa es la forma. Obvio. Nosotros vendemos disco, remera. Esa es la forma de apoyar, ¿no es? Sí, te vine a ver. Claro. Tengo 2 pesos para la entrada. No existe mal, hiciste 2 pesos, boludo. Un juego de cuerdas al mil mango. Claro, esa es la forma de apoyar a la banda. Sí, adelante. Una foto en YouTube, ¿qué más querés? No, el en Facebook. Un video, te grabo. Un videito. 20 segundos, grabás y lo subís. Quedás como un campeón. Claro. Eso tampoco. Hice amerita un vivo. Entrada. Hice un vivo del. No, amerita entrar. Claro. Esa es la forma, porque nosotros pagamos en salas de ensayo, en traslado. Y bueno, todo, si te gusta. Todo el gasto. Está todo bien, pero si realmente me quieres apoyar, paga la entrada, no la carete. Porque después encima entra se ponen re pedo. Sí, obvio. No es que no tenía para la entrada. Aparte, hoy tiene que tener un canuto de 500 mangos mínimo para mínimo, tomar algo. Mínimo. Y sí, wow. La cerveza arriba de una gamba está seguro. 120, sí. 140. Esto es el Museo Rock, ¿no? Lo del domingo. Sí. Y está Espiritismo. Artes Negras y la banda de Rosario. Que no me acuerdo. De Rosario es, sí. Por eso no la registraba. Bulk, no sé cuánto. El Black Blue. El culto. Sí, tenés razón. Looks cool, una cosa así. Así que recién estábamos charlando y pasamos Morten, hablábamos de la banda que histórica, ¿no? De Sudamérica, sí. Acá en la escena. Y bueno, cuéntenme un poco más del laburito este que hicieron en el estudio, ¿dónde lo grabaron? Lo grabamos en la sala Telonius, ahí en la zona sur, Claypool, que muchos lo conocen más que nada por la sala de Matanza, donde claro. Se usan ellos. La sala de Norbert. Y como sabe del estilo, nos conoce hace mucho tiempo, fue esa la decisión. Vamos a alguien que nos conozca y listo. Y aparte ayudó mucho, o sea, el chabón muy predispuesto para sí. Laburar. Quedaron conformes. Sí, es recomendable, él recomendable como músico, como amigo. Él te habla de todos los ámbitos. Claro. Sí, a mí me parece que acá tendrías que hacer esto. Intercambiamos notas, o sea, sí, no sí, es sí, solamente listo, te grabo y haces. Ah, conoces, loco. Entonces eso sirve, para nosotros nos sirve. ¿Y la temática de las letras? Y las letras son vivencias. Nosotros tenemos un eslogan que es Buena Muerte, Death Metal Argentino. Entonces hablamos de cosas que pasan acá, Y no hablamos de historias de fantasía, claro, ni nada de eso, no. Cosas reales. Más allá no quiere decir que uno con la mente piense otras cosas, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero son cosas reales, no te estoy hablando de... Basado en el libro de, no sé qué, de Stephen King, que ese es el más... O Lovecraft, ¿viste? No, no, son cosas reales. Por eso el eslogan de Death Metal argentino, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el tema que abre, entonces, ¿no? Se llama el tema... después de la intro tenemos el tema... El primero... ¿Cuál es? Pará. Ahora, cuando venga el muchacho de la banda, le preguntamos. Quedó atascado. Siempre nos hace lo mismo. Espero que te hayas aprendido la nota. Sí. Sea, ¿no? Vamos a escucharlo, entonces. Así suena Buena Muerte en Café Metal. Claro que no es así. Tener una banda cuesta, pagar una sala de ensayo cuesta, sí, comprarte obvio, los instrumentos cuesta, brindar cuesta. Un buen show cuesta, uh-huh. Y no todo el mundo lo entiende. Ese es el tema. Carlos Almirón, sí, manda un saludo a Buena Muerte. Aguante, Carly. Sí, total, sí. Banda del Sur, pone. Que también tiene su fecha dentro de un mes más o menos. Ah, en Marco Polo, sí. Que va a tocar 1917, Neoplasia, Fibroma. Lesa Humanidad y los lee todos, los lee, sí, el flyer, sí, no lo puedo creer. Neoplasia, no sé cómo va a ser para ver. Neoplasia, yo no de algunos que yo no sé, viste, son todos unos unas ramas en el piso. Pero Carlos me los tradujo, le dije, me mandan el nombre de la fecha porque nada, acá están los. Y 1917 que van a sacar un DVD ahora. Me faltó nombrar a Fibroma, Catacomb y Espermorragia. Es hermoso nombre. Bien, bien. Felicito realmente. No entro más a los shows de ellos. Después vamos a tener unas entradas disponibles más del próximo programa. A partir del próximo programa explicamos cómo es los que quieran acceder a esas entradas. ¿Cuándo es el show? Falta un mes, en julio. El 7 de julio, así, ¿no? Así que a partir de la otra semana ya empezamos a a comentar y todo eso. Ah, esa es la de Marco Polo, sí. La de Marco Polo, sí, sí, sí, sí. Lindo llamo. Lugar, se escucha muy bien. Sí, sí, sí. Aparte, lindo el sonido del lugar. 1917 está sonando terrible, así que ojalá que puedan es ir. Es una banda que está cerrada. Sí, ya sí. Tengo 20 años de historia. Y aparte toca nuestro amigo Javier ahí la guitarra. Bueno, escuchábamos entonces el tema que abre el EP de Buena Muerte. Casado el Dios abusador. Es sádico. El primero era Casado el abusador. Casado el abusador. Sí. Ya me imagino que va por ese lado. Casado de... con Z. Casado con Z, pues. Bueno, es bueno, vamos. Una historia. No sé qué es peor. No sé qué es peor. Claro. Opa. No sé qué es peor. Yo me casé, así que lo puedo decir, tranquilamente. Yo no estoy casado, estoy en pareja hace 10 años, así que estoy feliz. Se destapó la olla, cagamos acá. Bueno, esto es un... ¿Algo para contar? Hay un casado y un abusador acá. Esto es un café, así que ustedes ya conocen que ha venido. Sí. No es un debate personal. Da para el debate. Es como un café. No han progresado, la verdad que... Se pero no es mérito nuestro. La evolución. Hemos evolucionado de otra radio a esto. Las primeras. Radio. Nosotros no. Bueno, no. Por eso no, sí, no, totalmente. Totalmente. Y a veces no nos acordamos de las bandas. Hacemos, oh, de los títulos de los temas. Claro, por ejemplo. Pasa el primero. Esta formación de Buena Muerte es reciente, digamos, ¿no? Sí, es una nueva formación. Espero que sea estable para toda la vida. Como lo no que siempre nada, digo, bueno, yo a los 80 y pico lo que sí, por eso. Pero bueno, siempre es bueno de. El tema fue así: el otro guitarrista que ahora no está más en la banda, por problemas personales se tuvo que ir. Cuando fundamos la banda, dijimos: bueno, somos nosotros dos y todos los que vengan a ayudarnos, que se acoplen. Que se quieren sumar, claro. Pero siempre vamos a ir nosotros dos. Le mandamos un saludo a Katu. A Katu. Lamentamos la decisión, pero bueno. Pero bueno, es así, las cosas de la vida. Eso no está comprado, así que. Claro. Es la rueda de la fortuna, ¿viste? A veces te toca y a veces. Y la idea de nosotros era cerrar un ciclo. Sí. Cuando estuvo mucho tiempo parada la banda, que se nos había ido el baterista, la contacté a Lola, la que es baterista ahora. Sí. Y le dije: mirá, vamos a hacer un solo tema y un video. Y cerramos el ciclo, Buena Muerte se termina acá. Bueno, ella vino al ensayo, tocamos unos temas, le gustó y nos dijo: chachos, yo quiero tocar. Claro. Si ustedes tienen ganas, nosotros hacemos de vuelta la banda. Y nosotros dos viejos nos miramos así, como diciendo: esta piba, quédate. En ese entonces tenía 20 años, ahora va a cumplir 21. Nosotros ya estábamos en otra cosa, ¿viste? Estábamos claro. Pensando en la reuma, en otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Y esta piba con. Yo siempre digo que es el nuevo motor de Buena Muerte. Porque con la energía que ella tiene, nosotros claro. Empezamos a. Bueno, listo, hacemos de vuelta los temas. Ella consigue el 90% de la fecha. Entonces. Y aparte sigue con otros proyectos, con otras bandas, ¿no es sí, cierto? No, ahora está solamente con nosotros. Sí, pero en ese entonces estaba con tres bandas a la vez. Tiene mucha habilidad para lo que es la promoción, para lo que es la producción. Claro, ese es el trabajo de ella. Sí, sí. Entonces, se nota. A nosotros nos mirábamos los ojos y decíamos: ¡fuah! Bueno, después vino Julio, que ya lo conocía, habíamos compartido otra banda en Divine 666. Y bueno, tuvimos la suerte de tenerlo acá, al amigo que. Suerte. Justo. Suerte. Sí. Aportó la experiencia. Sí, sí, ya nos habíamos conocido en otra gira en San Juan. Ya habíamos hablado y solamente mirarnos los ojos. Sí, boludo, venito acá, aprendete los temas y ya está. Muy bien. Ya está. No, ¿qué? No me voy a probar. No, boludo, claro. No tenés que probarte. Tenés que ver si te gusta. Claro. Y listo, ya está. No es cuestión de probarse. A esta altura ya no nos probamos. Claro. Sí, sí, sí, sí. No es un casting. Sí, ¿verdad? hay feeling a la mierda. Ya está. Sí. Para mí, en esta altura de la vida, es 90% lo personal. Sí. Porque voy a convivir con vos en la sala de ensayo, en la fecha. ¿Sí vos tenés cara de ojete? No, papá, estoy claro. Para otra cosa. No tengo que aguantarme eso. No, ¿entendés? No. No me pagan, no son mi patrón, estoy exacto. En otra cosa. Todo disfrute. Tocar una banda es disfrutar. Si no, ¿para qué? Ese es un buen punto que deberían poner en práctica muchísimas bandas. Que por ahí la están careteando y te das cuenta cuando no hay onda en vivo. Se nota mucho. Claro, se nota. Claro. ¿Y después de la fecha de Morten tienen algunas otras programadas? Sí. Tenemos la semana siguiente, hacemos una fecha en Casa Rincón, sí. Ahí en cerca de Constitución. con los muchachos de. Vienen los Dark Venom de Santiago del Estero. Sí. Los Cadáver Putrefacto que debutan. Un verdadero orgullo, pues es una banda que la viene. Que la va a hacer bien. Sí. Es una banda que tiene potencial, tiene mucha, muy buena música. Y pues hay un par de bandas más que, bueno, la vamos a publicar y vamos a difundir. Sí, sí, seguro. Después pasamos todas las fechas acá. Sí, sí. Después había otra. Después la del 23, en Pana. En Pana. En Pana, que la hace Hugo Moreno y Juancho. Esa donde va a tocar la banda de peli. Narcolepsia. Narcolepsia, sí. Viene la piba de San Luis y de vuelta. La de San Luis de vuelta. La de San Luis, exactamente. Apofenia. Sí, acá le pasamos mucho a Apofenia. Vinieron acá incluso. ¿Qué están acá nomás? Acá a la vuelta de casa, ¿viste? Que muchos se quejan y dicen, uy, ¿dónde hay que ir a tocar? ¿Al Seiza? No. Por suerte tenemos más o menos el cronograma del año ya bastante cerrado. Acomodado, ya estamos. Ya cerramos la fecha del 15 de diciembre hace dos meses atrás. Mirá vos. Entonces, y si se suman alguna fecha, ya lo hablábamos en la banda. Claro. ¿Podés? ¿Qué tal si tocamos? O sea, no es algo de urgencia, porque ya está, el año ya está completo. Está armado. Tenemos perfecto. Que tener dos meses para pensar y trabajar en el nuevo disco, y lo tratamos de cuidar claro, eso. Claro. Por eso ahora las fechas las estamos, viste. ¿Van a pensando. sumar temas a este EP o sí. todo más? Sí. Sumamos a este. La idea es hacer 10, 12 temas. Siempre tienen duración de 2 minutos y medio. Sí, son temas cortos, pero bueno, sí. Son contundentes. Sí, más que nada porque cada tema tratamos de hacerlo diferente y para mi visión, para que no sean tan aburridos, ¿no? Estoy en otra etapa de no escuchar esos temas de 7 minutos, ¿viste? ¿Te acordás lo de Metallica, de Master of Puppets? Sí. 8 minutos. Es como que en esa misma canción hay como 5 temas. Y no, loco, claro. Yo te parto acá y te hago 18 letras de esto. Claro. Vamos a escuchar otro tema entonces. Vamos a poner el tema 3, el tercer tema. Y seguimos charlando con Buena Muerte. Yeah. Bueno, anuncié el tema, entonces escuchamos... Esclavos Sexuales. Esclavos Sexuales, Buena sí. Muerte. Forma parte del EP Dios es Sádico, que lo pueden encontrar en YouTube. Y bueno, espero que de acá un tiempo en físico, ¿no? Para sí. En los recitales, donde acérquense a la banda, ellos van a poder disponer de ese material. Aparte, ustedes siempre tienen remeras, ¿no? Ese tipo de cosas sí, para... Sí, para remeras, parches... De todo. Merchandising a full. Sí, sí, qué de bueno. Eso me encargo. Tengo un puesto, una roquería ambulante. Claro. Entonces algo sé del tema. Bien. ¿Hay alguna página en Facebook? Que Fabio Puesto. Fabio Puesto. Sí, Fabio okay. Con me corta. Ya saben, ahí pueden encontrar todo puesto. Lo que es el merchandising puesto. Fabio Puesto. Es Fabio Puesto solo, sí. No Fabio está puesto. Mensaje subliminal. Ah, entonces hay que pedir el. Sí, usted pide comprar. Tenés que guiñar el ojo. Dame lo que tenés ahí al costadito. Así guiñás, ¿viste? Vos que te haces el gil. Bueno. ¿Vos querías preguntar algo? No, yo estoy tratando de arreglar el viaje del viernes. Que esto es un... Hacerlo en tu casa. Si no, no, porque me están molestando ahora. No vio que estaba mandando. Pero no saben que estás laburando de... No, ellos nunca saben nada si se miran ahí. Bueno, chicos, si ustedes tienen material así ya escrito, les sale el para momento. Para lo próximo, sí, hoy, ¿cómo, por ejemplo, ¿cómo componen? Hoy estuvimos hablando, tenemos un grupo de WhatsApp, como ahora se suele, ¿no? Y uno de los chicos dijo, no sé, que el Espíritu Santo. Y el otro dijo, che, estaría bueno poner una letra. Qué bueno. Entonces ahí empecé, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, a escondidas en el trabajo. Claro. Tiki, tiki, ¿cómo una letra? Bueno, es un intento de letra, pero bueno, de ahí, así salen los temas. Es el privilegio del espontáneo. ¿Pero ustedes componen así lo que sí, les sale sí. O vienen obvio. Pensando o se sientan y dicen, bueno, a ver, yo quiero escribir, quiero no, tal no, cosa? No, es más que nada espontáneo, todo es espontáneo. Eso tiene otro gusto. Hacerlo espontáneo tiene otro gusto. Con el tema de las composiciones de las canciones, por ahí tenemos algo prearmado, pero se termina todo en la sala. Okay. Bueno, Lola, ¿qué quieres ponerle acá? A mí me gustaría, bueno, listo, lo cambiamos así. Vos, Gaita, ¿qué querés ponerle? Julio, ¿cómo querés cantar esta parte? Porque si no, no es una banda. Si no, claro. soy personal, todos trabajan para mí, no es así. Claro. Si no, les tendría que pagar a todos un sueldo. Y no, ¿no? Y ahí ya estaríamos un problema. Venimos con la partitura. No, estamos en otra cosa. O sea que, en definitiva, ustedes tienen una idea o surge una idea de una letra. Sí. Van a la sala de ensayo, vuelcan ahí lo que tienen sí. Y el resto sí. Termina de acoplar con su pedazo, con su sí, instrumento, no. Con su talento, lo que falta para cada tema. Entonces, después, el final no es la canción de una sola persona, es la canción de la banda. Claro. Porque el tema está terminado por todos. Se empezó por uno, por una base que estaba ahí. Pero la canción está terminada por todos. Entonces, yo creo que eso hace que estemos más unidos. Porque cada uno puede poner lo que quiera. Claro. Somos una banda muy comunista. Extremadamente bolchevista. Igual, musicalmente, las influencias más o menos ya... El que está del palo ya sabe por dónde viene. Sí, sí, sí, pero siempre... Por ejemplo, yo estoy estudiando música. Estoy haciendo una tecnicatura de música. Y ahí... Te abren la cabeza. Oh, ahora se vino el tema técnico entonces. Sí. Mucho un poco de jazz, un poco de tango y folclore. Entonces eso va, volcado death metal, sí. Me viene fantástico para el eslogan. Claro. Buena muerte, death metal argentino, te toca un tango de. Claro. Y bueno, eso es lo que se me está cruzando ahora. No, a mí, sí, para sí. A mí la fusión de ese tipo de cosas en las bandas me encanta. Ajá. Me encanta. Porque somos de acá. Sí, eso es inevitable. Ese es de acá. Sí, sí. No me gusta tanto el tema jazz. Ajá. Porque es justamente lo que hablamos con Gaita hoy. que no es algo autóctono. Sin embargo, si vamos a hablar en fino, el tango tampoco, ¿no? Y no, pero en todo caso, salvo el que blues sea tampoco. Folclore, claro, hecho por los pueblos originarios. Claro, sino, exactamente, a eso. Pero bueno, es como que el argentino está más identificado con el tango y el folclore. Pero el tema es que esas músicas las hacen músicos, intérpretes que nacieron y vivieron y murieron acá. O claro, sea, música, exactamente, o sea, exactamente, de la ahí se iba. Sí, sí, y sí. Uno es de donde nació, de donde vive en todo caso también. Claro. Porque te puedes mudar y mañana estás en Francia. Sin ir más lejos, soy paraguayo. Pero cuando juega la selección argentina, soy argentino. Y, claro, y si juega Argentina contra Paraguay, soy argentino. Chao. Se viene, mierda, se viene el arpa en el próximo disco de Buena Muerte. Sí, ojo, ¿eh? Ojo, que vale muy cara, pero es un instrumento que me apasiona. Me apasiona, me apasiona de verdad. Todo lo que se acuerda, ¿viste? Increíble, sonido increíble. Sí, sí. Yo no quiero tocar con estos curepis. Curepis. Vamos a pegarle otro tema de Buena Muerte, así no nos se nos pasa el entumecimiento de la calle. Vamos con el que le sigue en el señor operador. El 2, venía el 2. Dele nomás. ¿Cuál venía? Tenemos, primero el tema que escuchamos era Dios es sádico. Y después tenemos una intro y un outro, ¿no? Sí. Explicame un poquito. La intro es una canción de cuna rusa. En realidad me gustó y se las plateé a los chicos por el clima tétrico que tiene. Sí, total. Y es una canción de cuna. Eso, te iba a preguntar eso. Sí, es una canción de cuna. Me acaba de sorprender porque sí, es bien gutural, así bien. Sí, sí, es una canción muy popular, digo, pero los chicos, claro, ¿cómo no se van a dormir? Se cagan todos los pibitos. Los rusos, por eso tienen que sacar a la gente, los rusos. Es un mito urbano, como el hombre de la bolsa, para los chicos que no duermen, entonces. Claro. Tili Tili Boom. Tili Tili Boom. Sí, Tili Tili Boom se llama. Mirá vos. ¿Y cómo llegaron a eso? Porque buscaba algo parecido y íbamos a armar una intro. Y le mostré a los chicos y dijeron, loco, la dejamos así como está, chao. Y bueno, claro, solucionamos por lo más fácil, dejarla así como está y listo. Interesante, Este, repita la fecha del próximo domingo. El domingo 10 de junio, empieza temprano porque al otro día se labura, así que vayan temprano. Este, con la gente de Mortem, los de Perú, los Espiritismo, los Rosarinos, que le pido disculpas, no me acuerdo el nombre de la banda. Y Artes Negras. Y Artes Negras. Negra. La banda más o menos las puertas. Creo que a las 8. A las 8. Sí, a las 8. Sí. 11 y media termina todo. Ah, así que, sí, pues, más temprano que eso. Fecha de domingo. Después tenemos la del sábado. La del 16, en Panarock. Con las niñas. Sí. El festival de Hugo, ¿no? Sí. De Hugo. Ella después, el 23. Que es ese, su último. Eso es Panarock. Su última fecha de este año que organiza, según tengo entendido. Ah, sí, así dijo. Este, ¿cierra Pana? No, conocimiento. ¿Cambia de dueño? No, otra vez. ¿Por qué? Ah, no, es porque no. Viste que ahora están diciendo que cierra este. ¿Vos tenés información que quieras compartir con nosotros? ¿Tenés información que quieras compartir? Decilo. Decilo, eso, decilo. Vende humo, ¿quién está diciendo? Decilo. Caruso Lombardi, tenemos un Caruso Lombardi. Tiramos fruta. Tiramos fruta para generar. Metió bomba. Carolina tiró bomba como loco. A mí, Carlos Dícano me dice, vende humo, bueno. A generar hilo. Y será nomás. Este, bueno, queremos agradecer entonces que se hayan acercado, chicos. Gracias porque a ustedes. La verdad que... Por el espacio. Me parecía que la fecha que venía estaba buena para promocionarla y aparte ustedes tenían el disquito ahí que había salido. Buenísimo, gracias. Vamos a estar pasando la fecha, ni bien cuando ustedes, o si quieren la suben al mismo Facebook del programa, no pasa nada, está buenísimo. Abierto. Tenemos uno que se llama Café Metal Fechas 3.0. Así es. Es fácil para que todos suban todo lo que quieran. Si quieren videos, Café Metal Videos también lo pueden hacer. ¿Quiere? O sea, trabajen ustedes también. Sí, buenísimo, ¿no? Instagram. Porque a veces yo YouTube. No alcanzan. Sí, ahora es eso: Instagram, YouTube, Twitter. No, Facebook. Twitter no, porque te va para pelear. Es mucho lúdico. Es político. El Twitter es para pelear. Me gusta. ¡Cachate, madre! Me gusta. No, si no, el otro de Spotify. El de Orca cantó en peluche. Sí, la puta que te ya empiezan a pelear. Rata Blanca me gustaba más con Saul Black. ¿Qué sé yo? Está bien. Pero el tema es no darle bola a lo que no es para vos, qué sé yo. No, pero la gente sí le encanta. A la gente eso. Le encanta el puterío. Como no tiene. La gente pareciera que no tiene personalidad. No, le gusta pelear así. Dice, y ya está. Después sí. Van y se sacan la foto. Se agarra de cualquier cosa. A mí me re gusta. En Twitter tengo dos seguidores. Gaita y ella. Es re fácil. Claro, mucho quilombo no voy a tener. Ahora voy al ensayo. ¿Qué? Bueno. Perro, ¿qué pusiste, boludo? Me corté un poco las puntas. Te mando un saludo, mi amor. Estoy al lado tuyo, boludo. Dámelo. Te mando un saludo por ti y estoy al lado tuyo. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran decir? Gracias. Ante todo, gracias por la difusión, por invitarnos, gracias por ayudar a las bandas under. Uh-huh. Eso es fundamental para que esto siga creciendo. No, no, dije gracias de que ya está, se cerró el trato. Vos le diste un papelito a él cuando lo entra. Vos le diste un papelito. Salimos con una pizza afuera. Arreglamos con eso. Ah, bueno. ¿Qué onda? Pizza bien, vamos. Una rapiñada nosotros. Acá hay un zapio a la vuelta, baratito. Sí. Barateto. Bueno, gracias muchachos. La verdad que un gusto y espero que sea buena muerte entonces. Gracias. ¿Sabes qué significa buena muerte? Buena muerte. No. Buena muerte es un deseo de que tengas una buena muerte. Antes, cuando había una guerra de cuerpo a cuerpo, cuando los guerreros se saludaban, se decía que tengas buena muerte. Que mueras con honor. Uh-huh. Que es lo mejor que le puedes decir a un guerrero. Morí con honor. Exacto. Entonces, un buen deseo, buena muerte. Es un buen deseo de buena muerte. Primero una buena vida y espero que tengan al final de la buena vida cuando se acabe el hilo que sea una buena muerte. Gracias. Gracias, buena muerte, y despedimos a nuestra banda amiga con un tema que estaba ahí programado de Brutal Truth y seguimos en Café Metal. Perfecto. Eso. así entramos en la segunda parte del programa del día de hoy, medio convulsionado por todo lo que fue la llegada al estudio. Fin de semana pasado, fechas, recitales. Armor Saint. Fuimos a Armor Saint. Sí. Qué alegría. Antes, no había. Yo no fui a ninguno, salvo. No me acuerdo, ya me perdí. Ya nos perdimos. Tripticon fue la semana pasada, la sí. anterior, así que estamos muy contentos. El 25 fui. Yo le dije que el 25 fui a tocar con Caravaca, y si hay un tema que pueden mirarlo en el video, con alegría y felicidades. Hay un. Bueno, mandá el saludo ese. Plater 691, dale. Que es un conductor de una radio mexicana. Metalander nos está enviando saludos. Brutal la banda, por buena muerte. Va buena está la transmisión. Plater, te mandamos un saludo desde acá, desde la Argentina. Tiene un programa que sale justamente desde Metalander en México, y sale los días martes de a partir de las 20 horas, hora México, hora mexicana. Así es, así que mañana los vamos a estar escuchando. Porque bueno, vamos a estar intercambiando próximamente fechas. Sí, sí, y por ahí alguna banda que estaría muy. Está muy bueno, surgió esto del intercambio. Y la verdad que a mí me entusiasmó un montón. Calculo que ustedes dos también, me imagino. Sí, sí, obvio. Conocer material. Sí, conocer material de otros países. Y bueno, eso. Armorizan en vivo. Armorizan en vivo. Vamos a comentar ahora lo que fue la fecha. Tenemos ahí una cortinita. Arrancaba el show de Armored Saint. Muy bien, porque me lo perdí. Porque llegué al tercer tema. Al tercer tema, ¿no? Pero por eso te sí. estoy contando. Ah, contame, que así arrancó. Sí. Excelente. Una fecha. Armored Saint, banda que viene. La presentamos 80. El programa pasado. Una banda que son amigos de la adolescencia, infancia, adolescencia, y desde entonces están tocando juntos. Que eso es, ya de por sí es impresionante, porque creo que. La otra banda creo que es Rush, que están juntos de 70, del colegio, claro. Salvo el batero que entró, pero el segundo disco, pero bueno, un show de una clase magistral de heavy metal, leí también por ahí, y podríamos decir que sí, pero claro, todos emocionados, ¿pero? Todos contentos. No, o sea, es una banda que no hubo ningún pero, ¿eh? No hay pero. Hasta los temas que nosotros decíamos que en el disco no nos llamaban la atención porque eran medio groovy, noventeros. Banda es en vivo, rinde en vivo. La banda es para ver en vivo. Qué bueno. Aparte, Bush, ver una banda. Lo de Bush es increíble. Lo de ver una cantante. Banda dinosaurio, o sea, que sobrevivió a la era de los 80. A la era del grunge. Eso te iba a decir, porque sobrevivió al grunge. Claro, generalmente está ese dilema y esa discusión que tenemos sobre los que venimos de aquella época, que decís, sí, pero uno va a ver la leyenda. Y en realidad hay bandas que a través de los años tocan, no sé si mejor, pero suenan muy fuerte, suenan muy bien. Vos los ves tocar la misma canción y siguen teniendo el mismo power. Y hay bandas que no, obviamente. Entonces, nada, uno me ha pasado con Oz y me ha pasado con alguna otra banda vieja. Decir, sí, vas a ver, a escuchar calidad música y no sé, qué sé yo. Sin embargo, Black Sabbath, la última vez que vino, la descoció. Entonces... Sí. Armonizan venía de tocar en Alemania una semana atrás en el Festival Rockhard, al aire libre. Lo pudieron ver o lo pude ver por streaming. Y te digo que vi el show por streaming, está bueno, qué sé yo, pero verlo en vivo. No, es increíble. Tocaron 16 temas. Estuve viendo hoy que la lista en Brasil tocaron también 14. Y estuve chequeando y en Alemania habían tocado 14 también. Y más o menos son los temas bastante parecidos, pero acá agregaron para Buenos Aires algunos temas más. Lo que escuchamos en este que estamos escuchando es Wind Hands Down, que es con el que abren. Después March of the Saint, Rain of Fire, Pay Dirt, In an Instant, Last Train Home, Chemical Euphory, Aftermath, Book of Blood, Symbol of Salvation, Miss, Tribal Dance, Left Hook from Right Field. Ese es. ¿Cómo es? Left Hook from Right Field. Right Field. Sí, no me den una mano, ¿eh? Can You Deliver, Madhouse. No, y cerraron con Madhouse. Ese sí, Madhouse. Lo estás haciendo Madhouse perfectamente bien, así que no hay nada que agotar. Nada que agotar. A mí no me achica nada. Entonces. Es más difícil que pronunciar en inglés es tratar de leer esto como tanto esta letra como la mía. Sí, yo son unas cosas que siquiera, claro, que uno dice ni siquiera que... me animé a leer nada, ni me acerqué a ver de qué se trataba. Mes. Te lo iba a dar para imprimir, pero tenía ganas de escribir. Igual bueno, no lo hubiera traído, te cuento, porque entre el medio de todas las peleas de taxi, terminé, perdí, tenía como no sé qué cantidad de fechas impresas. ¿Y las perdiste ahora? Sí, por supuesto. No importa, igual tengo esa información, gracias a mi Samsung. Bueno, así pasó entonces Harmonizing, en un esfuerzo, en una coproducción, se juntaron cuatro productores locales, tres productores... Un productor underground, un productor pura fibra, y un productor en serio, y uno que está ahí intentando subir a la cresta de la ola. Sabrán ellos quiénes son cada uno, pero bueno, son conocidos de la etiquetas. Escena. Así que así pasó Harmonizing por Argentina. ¿Por qué golpea ahí? ¿Por qué hace eso? He dicho, es una manera, así, es una manifestación, es así, no se puede golpear. No, no importa, ¿cierto? El operador dice, ven, a ver, así, no se no puede le gusta, golpear, no le gusta eso. Así no podemos no, hacer no le gusta, con no bronca. Gusta, no le gusta, no le gusta, ¿no? Que vaporea, no le gusta. El doctor va por eso, ese que dijo. ¿Cómo es el doctor va por eso? ¿Qué pasó? No, el señor operador, cuidado. Lo dejamos a otro momento al doctor va por eso. ¿De dónde era el doctor va por eso? A ver, que no me acuerdo. El gordo casero cuando era copado. Hace un montón, en los 90. Saludo para Sandra Luca entonces, que. Sandra. Sandrita, sí. Sandra. Está enquilombada, pero bien. Sí, está enquilombada. Cosas de la vida que nos pasan. Todo, cosas de la vida que nos pasan. Beso grande, amiga. Salió el nuevo álbum de Ghost hace muy poquito. Sí, un video de ahí. Vamos a escuchar un tema. Si es el Official Lyric. El tema de Rats. Pero vamos a escuchar un tema que está incluido en el disco como bonus track, que no está en la edición formal, sino en la edición que trae dos bonus. Debe ser para Japón, esos países que donde van y compran el porque cuestan dos mangos, no, y porque Argentina. Se lo puede comprar, a ver. Que es porque para. El álbum se llama Prequele. Pero es un tema donde nosotros siempre acá decimos que somos gay friendly y todo eso. Bueno, con esto vamos a reafirmar nuestra postura ante la sociedad. ¿Qué? Gay friendly. A ver, no estaría entendiendo. Guts es una banda que incluye un cover y lo vamos a escuchar en este momento. Es un pecado, es el tema. Y la banda que lo interpreta es Guts, así que disfrútenlo. Bueno, dedicado al programa que nos precede, que me olvidé cómo se llama. In Your Face, se llama. In Your Face. No, no, ¿cómo, cómo se llama el programa? Sí, sí, vamos. Indispuestos. Radio Babel. Radio Babel. Radio Babel. Sí, sí, que sí. Un saludo a la lo gente. Que pasó en Babel. Había un montón saludo de a la gente. Gente de Radio Babel. Hay que ser sí. cordial y cortés con. Sí, con sí, los ahí compañeros. Había una torre ¿sabes? De Babel vos. Que hablaban en un montón de idiomas. Y el que todos. Nos antecede, que siempre nos saluda, nos manda saludos. Exacto. After Hour. ¿Cómo se llama? After Hour. After Hour. Lamentablemente no lo. Nunca llego. No, pero aparte, siempre que se van los chicos me dicen que tengan un buen programa y toda la historia. Nos anuncian al aire. Lamentablemente no llego. Pero bueno, ¿qué va a ser? Un día tendremos que venir nosotros antes. Tendremos que invitarlos a que ellos se queden y hacer algo en el medio, un mix. No sé de qué trata el programa, pero estaría bueno, qué sé yo, hacer una cosa en Beyond Creation, ¿quién había pedido Beyond Creation? Nos había pedido Pablo Cabeza. Que es el que buenamente nos acogió, no piense mal. Babel acogió a coger allá en Campo Quijano. Nos olvidamos la marcha. La marcha hoy? De Pute se dice. Ahora, Pute. Bueno, entonces dice, me gustaría que alguna vez pases en tu programa esta banda que a mí me gusta. ¿Cómo se llama? Beyond Creation. Banda canadiense de death metal progresivo. Claro, como me pidió también, busca algo progresivo, justo me lo mandó y dije, bueno, listo, va como piña. Vamos con lo mato progresivo. Dos pájaros. Hellborn Evolution. Eso. Dale. Vision Creation. Creation. Beyond Creation. We'll be right back. ¿Qué le pareció esto? Me re gustó eso. Toca el bajo un poquito. Tocan un poco estos pibes. Sí, sí, me re. Obviamente, no es de los que yo iré a buscar alegremente, pero como lo escuché allá en Salta, lo escuchamos bastante seguido, dos, tres noches. Yo sí los iría a buscar. A mí me gusta ese tipo de música, sí, sí. Y me gusta mucho la fusión de cosas raras. O de estilos que no son limpios y clásicos de, sí, acá de una corriente. Death metal fusionado con progresivo, sí, me gusta y un montón. Y músicos que interpretan su instrumento de la sanputa, sí, por decirlo. De la sanflauta. De la sanflauta. Sí, me gustó. Sanflaute. Sanflaute, se dice ahora. Sí, ¿qué onda? Tengo un flauto. Bueno, ya estamos, ¿no? Más, claro, son las 10 menos cuarto, sí, ya está. No, ya. Sí. Escuchá, pongámosle Daniel, onda, escuchá, un día de furia. Nosotros somos, este programa es como la Libertadora de América. Hacemos fules, golpes, todo. Sí. ¿Alguna fecha? ¡Hay fecha! Sí, tengo algunas fechas. Ale. A pesar de que perdí absolutamente todo, vuelvo Ale, a repetir. ¡Hay el fecha! Teléfono me rebanca, así que nada, vamos ahí. Vamos con la fecha de Angra, ¿cuándo dice esto acá? El viernes 8, ahí está, que toca junto a Mágica y a Presto Vivace en el Teatro Mágica de Flores. Mágica vino una vez a este programa. ¿Ah, sí? Sí. Y yo quiero ir a ver a estos muchachos, bueno, así que voy a ver cómo voy a hacer, porque no debe estar la entrada baratita. No, carísima. Menos carísima, en el Teatro de Flores. Pero vamos a intentar. Pero Sangra. Sangró bastante. Está hace 4 años. Está sangrando todo. Sangra, y es una banda que yo iría a ver un montonazo. Sí, yo fui la última. ¿Sí? Estaba Fabio, obviamente. Claro. Sí, no sé. ¿Y cuál es el cantante ahora de Angra que yo Fabio no Leone. ¿Leone? The Rhapsody. Leone. Italiano. Sí. Ingeniero. No, yo hace rato que no los escucho, pero es una banda que me gustó un montón. ¿Qué más tenés? Sí. Tengo el Hear Music el viernes 8 también, la Kiss Night, que es tributo a Kiss Night 2018. Tocan Space Invader, tributo a Ace Frehley, Fedecal, tributo a Paul Stanley, Ash Hole, tributo a Gene Simmons y Diamante Negro, tributo a Kiss. Esto es el Hear el 8 de junio a las 21 horas. Vamos con otra más, que esta gente es una gente amiga, a mí me gusta mucho lo que hacen. Los chicos de Shivas tocan en Libario, que es un bar recontra lindo, en Julián Álvarez 1315 en Palermo. Y súper recomendable. Palermo Libario Soho, bar. Palermo Hollywood. Creo que es Palermo Hollywood. ¿De pero qué lado no de Juan quiero... B. Justo es? Claro, es. De uno de los dos lados, Juan B. Justo, ¿no? Igual es un lugar que por lo que estuve viendo a mí me gusta, así que, y lo que hacen los chicos del Libario está muy bueno también, súper profesionales, así que está para no perdérselo. Así nomás. Está el Master Hammer el sábado 9, Master Hammer en Argentina. Otra banda de culto checoslovaca. Así es. Y tocan junto a otras bandas más también, el Museo Rock. Obviamente los flyers. Como siempre, el señor Ricardo me los va a leer porque claro, yo no. Sí, muchachos, les hago llamado a la solidaridad. Buenísimo. Por favor, hagan los logos pinchudos, como quieran, se les cante toda la historia. Aclaren, digo, inclusive para que sea más fácil la difusión para ustedes mismos, para las generaciones que vienen. Y todos estos muchachos, ¿quiénes son? No sé cómo se pronuncia. Mi vida social, así que, espiritismo. Claro. Y sexia tenebrea o algo por el estilo. Vos te hiciste un curso. Sí, hiciste un curso. A mí no me jodas, hiciste un curso de cómo miércoles traducir un flyer de banda extrema. Sí, no sé dónde, pero bueno. Museo Rock, Avenida Rivadavia 11011. Orcas, tengo a los chicos de Orcas que tocan en el Amparo Bar. ¿Qué orcas? ¿Qué tipo de orcas? ¿Qué tipo de orca? Sí, los chicos de Orcas tocan en Amparo Bar. ¿Usted va a tocar, amigo? Sí, espere. Primero quiero mandar un mensaje ya que me pusieron me gusta la foto con Manuel Araujo, principalmente con Rubén Cuenca, que es una amiga, es un fenómeno. Así que Paula Andersen, Juan Pantera, Alejandra Barriento, no vale nuestra Alejandra también, el Beto Peralta, Mel de allá de Salta, Javier Cava Ruiz también de Salta y Manolo Grados, que a ver si vuelve, Manolo, si quiere volver. Come sí, back. Supuestamente no, vamos a tocar en una mutual, no sé, de la policía, algo así. En Villa La Angostura, este sábado. Qué lindo. Vamos a llegar sobre la hora, vamos a tocar. O sea, una especie de... Esto es metal. Si no te gusta, bájate. ¿No? Así es. Aunque es un poco loco para mí. Pero eso está bueno. Hacer 27 horas más o menos hasta llegar a La Angostura, quedarse, tocar. Espero que no den cordero patagónico o algo, trucha. Y después se vuelven. Van, tocan, es un tachangón. Liebre. Sí, no, que no den algo. Sí, por favor. Trataré de no dormir o levantarme temprano para conocer algo de la villa, dar vueltas, ¿sí? Tirar una piedrita al lago, volver, subirme al micro y quedar desmayado y morir. Y después llego justo para este programa del lunes, si está todo bien. Llegás así con la mochila, el instrumento, toda la historia y viene. ¿A usted qué le parece eso? ¿Usted, sus delirios que ha hecho? Cada de niño. Uno hace de su culo un pito. Deberíamos un culo hacer un pite. Un programa, un día, o traer las anécdotas, a ver qué es lo más loco que has hecho. Esto no se puede contar. Entrar en devastación dos veces. No me chamulles. Entrar en devastación dos veces. No me chamulles. Eso es lo más loco que hice. Las primeras 10 no se pueden contar. No recuerdo, no recuerdo las cosas locas que habré hecho. No soy yo, no soy yo. No sabe, no contesta. Muy alocado. No, ni siquiera soy. No abusé mucho de las drogas tampoco. No es necesario. No es necesario. Sos un tibio. Soy un tibio, como diría en ese programa Rabonet. Soy un Agustín Fantasía. Tibio. Tibio, bueno. Que nos dice que Messi es malo ni bueno. Es un tibio. Pongámosle. Entonces, tenemos el sábado 9, los chicos de Orcas que tocan junto a Esclavos del Nuevo Mundo, Suplicio, Víctimas, Heavy Metal y El Patio Oscuro. A las 10 de la noche en el Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788 Bursaco, qué lindo. 69 cámaras, 69 Chamber. Ah. La banda paralela de que tiene guitarrista de Coroner junto con el batero y su mujer que toca la guitarra. Y en este caso canta y toca el bajo. Sacaron un nuevo álbum y vamos a escuchar un tema: FIL 69 Chamber o 69 Chamber. Bueno. Took it lightly. Chamber. Muy bueno. Acá quiero decir algo. Me sonó a Korn. A mí me sonó a Korn. La voz de esta chica Coroner, que hace lo mismo que hace el cantante limpia, de Korn. Sí, la voz así como una cosa rara, así como ¿no? forzada. Puede ser. No, así hay un. Digo, ¿no? Yo esas cosas ajá. que veo así. Bueno, lo que le quería decir es esto, una cosa, espéreme un minuto, que quiero decir esto. La última batalla, que es un CD para internet de Alma Mater, porque espere, como dice usted, espere. CD en vivo. Un CD para internet. ¿Cómo se dice? Como dicen los pibes ahora. Es un disquito o unos temas grabados, quiere así, unos temas grabados en Salta cuando tocamos. Bueno, para mí sigue haciendo un disco. ¿Quién? Alma Mater. Lo dije al principio, la última batalla, Alma Mater. Entonces lo subieron ustedes. Va a buscar, por ejemplo, puede ir a Café Metal 3.0 fechas que yo puse, compartí el evento. Si no, hay un evento que dice Alma Mater presenta la última batalla. Usted se mete ahí y se descarga. Y se aprieta un coso de esos, que usted sabe, el link. Y se descarga y lo puedes tener en su casa, en su celular, en su computadora. Sí, para más adelante lo puedo, como es que dicen los americanos, lo puedo quemar en un CD. No se quema más. Lo que sí se quema es mi cerebro. O sea que es una alegría, se puede contar, pregunté a varias personas si se puede contar, pese que vaya como primer LP, no es un long play, no es un CD, pero se puede contar. Y me dijeron que sí, así que es el primero de metal, mi segundo disco, el primero de metal, lamentablemente. Primer disco virtual, dígalo. Bueno, es un disco virtual. Tengo otro que toqué para otro muchacho. Se le corta la luz en su casa y ¿dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? En la nube. Está en la nube. The Cloud. En la nube 9 con George Harrison. Igual está bueno y está bueno. Es lindo, me lo merezco. Claro. Como Messi. Adelante. Que se van a hacer las 10. Vamos, Ale, sálvenos de esto. Ay, Dios, Bueno, no, yo voy a hacer. ¿Puedo hacer un llamado a la solidaridad? Un momento medio serio, más allá de que nosotros hacemos. Tratamos de darle difusión al under y a las bandas y le hacemos el aguante. Yo quiero hablar de Mili Pedano. Mili Pedano es una chica cordobesa que necesita un trasplante bipulmonar. Y está haciendo toda una campaña para concientizar que en realidad donar órganos es dar vida, ¿no es cierto? De hecho, no sé si todavía no está internado porque se resfrió hace unos 3 o 4 días y eso tiene toda una consecuencia. Ellos no se recuperan así nomás de esas cosas que para nosotros por ahí nos permiten caminar y seguir la vida de manera normal. A ellos les rompe la vida. De hecho, ella tiene muy poca capacidad de respiración. Si bien es ambulante y toda la historia, yo tengo entendido que, bueno, nada. Obviamente por algo está en lista de espera en el Incucay. Y en algún momento, nada, nos vamos a comunicar, o al menos yo con Mili, para que nos cuente un poquito su historia. Hay un montón de entidades que han apoyado toda esta movida de donar órganos, el Club Atlético Talleres de Córdoba, José Luis Clark, hay un montón de deportistas que sí han salido al aire y en diferentes medios tratando de concientizar a todo el mundo que, muchachos, de esta vida no nos llevamos más nada que lo vivido, y el cuerpo queda acá y por ahí todo eso sirve para que alguien como Mili, o un chico, un padre, una madre, un hijo, un hermano, puedan continuar con esta vida acá viviendo de manera normal. Así que nada, Mili, te hacemos el aguante acá, creo que de todo el staff de la radio, y ojalá se te dé en los próximos días, horas o lo que sea. Eso, chicos, 2 pulmones para Mili. Donar salva vidas. Nada más que eso. Bueno, después vamos a compartir en el Facebook algo más de información al respecto. Sí. Sí, no grabé. De hecho, ya me dijo, si vos querés, porque la verdad que está bueno. Nosotros no tenemos información sobre la donación, de que hay 3 tipos de listas, de que una cosa es lista de emergencia nacional, otra cosa es. Antes los municipales trabajábamos en los días de votación. y en su época habíamos aprendido algo, ahora claro. No me acuerdo sí, nada. Sí, antes claro. También cuando hacías el documento también tenía la opción de salió una ley ahora en donde todos somos donantes si sí. Uno no manifiesta lo contrario. Contrario, exactamente, pero nada, hay toda una estructura que sostiene el INCUCAI, hay todo un protocolo que no se conoce. Mili, yo le había propuesto, Mili, nos contás bien un poco cuál es tu historia, porque inclusive hace 15 días atrás la llamaron por un órgano y por este tema del mal tiempo el órgano no pudieron trasladar nada, perdieron a claro, todos los órganos de la persona porque con la lluvia y la tormenta el avión no pudo despegar, así que, y esas cosas le pasan a esta gente y la verdad sí. Que nada, exactamente, así que bueno, nada. Bueno, así va llegando a su final este eso. Programa extra corto, en su versión short in the March. ¿Evergrey o Opet? A mí me gusta más Opet. Opet, bueno. Nos despedimos entonces. Con hasta Opet. El próximo lunes con Opet. Sorcerers. Así finaliza el programa número 18 de Café Metal. Nos estamos viendo en 7 días. Eso. Por esta misma. 18, el 18 es la manzana. La manzana. Chicos, hasta luego. Bye. Bye. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar